El cerebro del consumo de Federico Froscampelo es un libro muy interesante ya que revela aspectos muy importantes que se desarrollan en nuestro cerebro a la hora de adquirir un producto. Una de las ideas más importantes del libro es que no somos 100% racionales a la hora de adquirir un producto o realizar una compra. Siempre están envueltos procesos de los que no somos conscientes, como por ejemplo las emociones y los deseos. Nuestro cerebro funciona de tal manera que cuando emitimos un proceso de evaluación, esto necesariamente nos produce una emoción. Si estamos al lado de algo lo cual nosotros calificamos o evaluamos como desagradable, esto nos genera una emoción de repugnancia. Si nos evaluamos a nosotros mismos y dentro de esa evaluación encontramos un defecto, enseguida esto nos genera una emoción de vergüenza. Si transgredimos una norma moral propia, esto nos genera culpa. Las normas morales las hemos adquirido de la sociedad que nos contiene. Las hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros profesores, de diferentes personas, las cuales de alguna forma nos han hecho adaptar a la sociedad. Lastimosamente hemos adquirido otras normas primariamente de nuestros medios de comunicación, a los cuales hemos estado expuestos desde pequeños y los cuales nos han impregnado en nuestro cerebro otras normas. Un ejemplo claro de esto son los estándares estéticos y los estándares de belleza. De estas normas adquiridas es que se aprovecha muchas veces el marketing para ofrecernos cosas. Vemos, por ejemplo, el éxito que tienen los cosméticos, el éxito que tienen los productos bajos en calorías. Estos se aprovechan de esa culpa que sentimos de alguna manera de no cumplir con esos estándares. Entonces, para cumplir con esos estándares tienes que consumir estos productos. Tienes que consumir este producto que tiene menos calorías. Con esto vas a estar dentro de las normas que hemos impuesto. Por ello, el marketing en el aspecto de productos bajos en caloría ha tenido un éxito realmente rotundo. Se ha aprovechado de las emociones de los consumidores y de la culpa que sienten ciertas personas por haber abandonado la dieta, por no cumplir con esos estándares que ellos mismos han impuesto. De esta manera podemos ver que aunque queramos ponerle solamente razón, siempre van a haber procesos emocionales que nos impulsan a comprar ciertos productos. Otra idea muy importante del libro es que, aunque las personas que hacen marketing en muchas de las ocasiones logran llegar al consumidor y logran que los productos que se lanzan sean completamente exitosos, en muchas otras ocasiones son completamente erróneos. Nos están bombardeando todo el tiempo con anuncios por radio, por televisión, de toda clase de productos. Un estudio afirma que cuando estemos en edad de jubilarnos, estaremos expuestos al equivalente de 8 horas de publicidad por 7 días a la semana por 6 años consecutivos. Sin embargo, un estudio demostró que para el año 1965 las personas recordaban el 35% de todos los productos que se publicitaban. Ya para el año 1990 las personas únicamente recordaban un 8% de anuncios publicitarios. Y ya para 2007 únicamente las personas recordaban el 2.21% de los anuncios a los cuales habían estado expuestos. Este ha sido un error de las personas que trabajan en marketing, ya que de alguna manera han pensado que invadiéndonos con mucha publicidad van a lograr que todos los productos queden en nuestra mente. Pero el libro aclara que nuestro cerebro no funciona como una cámara de grabación que graba todos y cada uno de los instantes de la vida. Nuestro cerebro posee tres diferentes regiones encargadas de almacenar nuestros recuerdos. Unas son las regiones que procesan los sentidos, otras regiones procesan los conceptos y otra región más profunda llamada hipocampo es la que recuerda los episodios y vivencias que hemos tenido. De esta manera tenemos tres diferentes memorias que actúan a la hora de generar un recuerdo. La primera es la memoria episódica. La memoria episódica, como lo habíamos dicho anteriormente, tiene mucho que ver con el hipocampo y esta recuerda todas las situaciones en las que has estado presente, los viajes que has realizado con tu familia, los acontecimientos más importantes de tu vida. Esta memoria episódica es la que se encarga de grabar estos recuerdos. Tenemos otra memoria que es la memoria sensorial. En esta memoria grabamos los sabores de las comidas, grabamos la música, los sonidos que se han quedado en nuestra memoria. Todo eso es grabado en nuestra memoria sensorial. Grabamos la forma de una rosa y muchas otras cosas que tienen que ver únicamente con nuestros sentidos. Y por último tenemos la memoria semántica. La memoria semántica es la que utilizamos mayoritariamente cuando estamos aprendiendo conceptos en el colegio como geografía, matemáticas. Todo ello está en la memoria semántica. Cabe aclarar que estas son las memorias explícitas que nosotros tenemos y no trabajan por separado, sino que de acuerdo a las conexiones neuronales podemos recordar cosas de diferentes maneras. A la hora de tomar una decisión de compra, las memorias que toman un papel más importante son las memorias episódica y semántica. Un ejemplo es cuando vamos a tomar un viaje. Si queremos tomar un viaje, nuestra memoria episódica empieza a recordar todos los viajes o las experiencias parecidas que hemos tenido en cuanto a viajes. Y por otro lado, la memoria semántica con la que aprendemos conceptos empieza a recordar todas las cosas que hemos leído y que hemos aprendido de ese lugar nuevo que vamos a viajar. Los científicos han prestado especial atención al juego que nuestro cerebro hace entre la memoria episódica y la memoria semántica. Una de las consecuencias más impactantes de este tironeo de estos dos procesos mentales resulta a la hora de modificar un hábito de un consumo perjudicial. Una persona que quiere dejar de fumar está expuesta solamente a datos semánticos, datos, informes, los cuales realmente no penetran en su memoria y no hacen que cambie el hábito. Por otra parte, si esa misma persona fuera un hospital oncológico donde estén solamente personas enfermas de cáncer terminal por el consumo, probablemente sería mucho más fácil dejar este mal hábito de consumo. Esta es la razón por la cual la memoria episódica es una de las fuentes más fiables en cuanto a recuerdos. Una tercera idea importante que vale la pena destacar del libro es la idea errónea que muchos de nosotros tenemos al pensar que sabemos cuándo están influyendo en nosotros y sabes cómo esto afecta a tu comportamiento. Es un concepto equivocado, ya que existe algo llamado priming. La idea general del priming es que sin darte cuenta un primer estímulo afecta a tu comportamiento. Si en este momento te empiezo a hablar de la playa, del mar, de las ballenas, lo más probable es que completes la siguiente palabra con la letra E. Por otro lado, si en vez de hablar de estos conceptos hablo de tranquilidad, reposo, serenidad y calma, lo más posible es que completes la palabra con la letra A. Un experimento muy famoso realizado para comprobar los efectos del priming fue el siguiente. En la primera fase, la mitad de los participantes tenía que relacionar objetos neutros como balones, televisores, mascotas con su respectivo nombre, mientras que la otra mitad de los participantes tenía que relacionar elementos relacionados con los negocios con su respectivo nombre. Luego de que los participantes completaran esta primera fase, pasaban a la segunda fase del experimento, que consistía en llevar de manera individual a cada participante a jugar el juego del ultimátum. El juego consiste en que el participante recibe cierta cantidad de dinero y la instrucción es dividirlo como quiera con otro jugador. En este experimento el participante recibía $10 que tenía que repartir con otra persona. Los resultados del experimento mostraron que el 91% de los participantes expuestos a objetos neutros repartieron el dinero de manera equitativa, mientras que solo el 33% de los participantes que habían estado expuestos a objetos relacionados con los negocios lo hicieron de manera equitativa. El 67% restante de los participantes se quedaron con un poco más para sí mismos. Esta forma de hacer influir sobre las decisiones y comportamiento utiliza lo que se denomina memoria implícita, que funciona bajo asociaciones que no sabes cómo tu cerebro ha articulado. Podemos ver ejemplos de priming en infinidad de vitrinas y centros comerciales. Probablemente has visto cómo en diferentes tiendas, en especial de ropa y zapatos, puedes encontrar fácilmente elementos de decoración como escritorios antiguos, máquinas de escribir, lámparas, palos de golf, con los cuales podemos vernos influenciados a la hora de tomar una decisión. Es importante aclarar que aunque estamos expuestos al priming todo el tiempo, este tampoco tiene un resultado exitoso para todas las marcas. Se estima que de cada 10 lanzamientos de nuevos productos, 8 fracasan durante los primeros 3 meses. Esto se debe al funcionamiento de nuestra atención, la cual no puede estar enfocada en todas las direcciones al mismo tiempo. Esta funciona de tal manera que antes de que se almacenen memorias de largo plazo, existe una memoria de corto plazo llamada memoria de trabajo. A través de estudios se ha llegado a la conclusión de que por lo general la memoria de trabajo únicamente retiene información por 15 segundos. Y si no hacemos nada para recordar esta información, no puede quedarse en nuestra memoria de largo plazo. Es por ello que las empresas hacen esfuerzos muy grandes intentando llamar nuestra atención. Vemos avisos publicitarios dentro del transporte masivo, anuncios con luces LED intermitentes y todo tipo de comerciales que intentan crear en nosotros memorias de largo plazo y reconocimiento de producto. Esa incapacidad por notar los estímulos que están en nuestro campo visual es denominado ceguera de la atención. Se han realizado experimentos los cuales comprueban este fenómeno. Uno de los experimentos más famosos es el del gorila invisible. Si quieres ver de qué se trata este experimento, búscalo y saca tus conclusiones. Verás cómo tu atención se encuentra dispersa en muchas ocasiones. y no notamos cosas y situaciones que se encuentran en nuestro diario de vivir. Por último, para recapitular las ideas importantes tenemos, primero, las decisiones que tomamos no las tomamos de manera 100% racional. Siempre hay factores externos y emociones que nos llevan a tomar decisiones. Segundo, la memoria episódica es la más importante a la hora de querer transmitir un mensaje, ya que es con ella que nuestro cerebro hace más asociaciones y podemos recordar de manera más clara. Y por último, el concepto de priming, con el cual muchas veces nos vemos influidos en nuestras decisiones de compra. De esta manera concluimos la primera parte del resumen de este libro. Espero haya sido útil y haya aportado información valiosa. Muchas gracias.